Es un descaro total. Una sociedad que cuesta tanto no construir, especialmente aquí en Montero, donde hay tanta gente que viene de tanta parte de Bolivia, que cuesta ayudarlo, ¿no?, a sentirse parte de esta tierra. Se está desmoronando todo, se va destruyendo todo lo que se ha construido. Y entonces, de veras, la invitación a las autoridades que hagan lo posible, no tanto para aclarar los hechos, repito, porque si se meten en eso ya no. Esto será en otro momento, le tocará a la policía, quien sea, pero sí es decir, ahora, para tranquilizar a la gente, para que no haya más muertos, ¿qué podemos hacer? Y ya, esto un poquito, entonces la invitación que hago. Claro, duele mucho saber cómo hay de repente jóvenes, personas que también viven en nuestros ambientes y que están metidos en todo esto por presión política, por intereses que a veces hay por debajo, o también para muchos jóvenes para una experiencia nueva, ¿no? Lastimosamente así es. Muchas veces los jóvenes no tienen tantas cosas que hacer y pues, no, buscan donde sea las experiencias, se puede hacer en el vicio, en la droga y también en la violencia. Es una forma para sentirse importante, para tener peso en esta sociedad. Es necesario un reencuentro de autoridades. Sí, no será, no es fácil, ¿no? Porque son un poco los que representan los diferentes bloques enfrentados entre ellos, pero no hay otra solución. Al final son ellos un poco que representan los grupos que se enfrentan. Entonces, si ellos no se acercan, ¿qué se espera? Los grupos, las personas particulares no se van seguramente a encontrarse, sino seguirán enfrentándose. Poquito lo que yo pienso, claro, aquí está en un ambiente tranquilo, no se escucha solo lo que está pasando en otra parte de la ciudad, pero nuestro corazón seguramente está allá, ni con lo uno ni con los otros, sino un corazón dolido en ver que hermanos están pegando, están rompiendo, quemando y al final nos sabemos también matando. Depende de las autoridades para que Montero continúe siendo una ciudad de integración. Claro, depende especialmente de ellos que ya traten de veras de pensar si se va adelante así unos días más, qué sucederá, esperando que las soluciones a nivel nacional, donde están todavía las partes muy alejadas, y sabemos cómo, aunque fuera una hora más, puede ser decisiva, ¿no? Porque aunque sea una hora más, puede haber consecuencias tristes un poco para todos.